Esta semana, en X, la diputada nacional Lilia Lemoine, una representante de todos los argentinos, le escribió a un usuario que cuestionaba al armador bonaerense Sebastián Pareja. Le escribió, y cito textual, listo, deja de seguir a Milei. Y el gordo Dan, de las Fuerzas del Cielo, ese ejército digital de Santiago Caputo, le respondió con una sola palabra, no. Así. Un monosílabo. Esa es la sesuda discusión entre dos representantes del partido de gobierno sobre quién tiene derecho a seguir al presidente en redes sociales, que terminó en una interna al desnudo y, claro, en trending topics. Los analistas analizaron, los streaming analizaron los análisis. Lemoine aclaró. Parisini respondió a la aclaración y el algoritmo los mimó, les tiró likes, les tiró views y, ¿por qué no?, monetización, ambos por igual. Y mientras todo esto pasaba, Peter Thiel estaba sentado en Casa Rosada, reunido con Javier Milei, el presidente, que una vez más le retiró las acreditaciones a la prensa. Corea del Norte, sí lo entenderías, pero pasemos a lo urgente. Porque el presidente Javier Milei reconoció que no todo marcha acorde al plan. Lo dijo él esta semana en el AmCham Summit, el encuentro anual de la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina. Lo dijo ahí rodeado de empresarios con corbata. Habló de factores estacionales, de precios relativos que todavía se acomodan. De que no hay que desesperarse porque la inflación en realidad no es inflación. Es solo suba generalizada de precios porque nadie imprimió pesos. Pero los números no hacen estas acrobacias discursivas a las que trata de someterlos Milei. La inflación lleva 10 meses consecutivos de aceleración. Los precios cada vez viajan más rápido. El piso del año pasado fue un 1,5% mensual en mayo del año pasado. Este año, en marzo, llegó al 3,4%, aumentando la velocidad de viaje en más de un 100%, podríamos decir. Y el FMI, que precisamente no es un organismo de izquierda y que además es el acreedor más importante que tiene este gobierno, esta semana le recortó 1.5 puntos la proyección de crecimiento para este año a nuestro país. La estrella de los mercados va perdiendo brillo. Pero el problema de Milei esta semana no era solamente la inflación. Era todo al mismo tiempo. Manuel Adorni, el vocero presidencial, sigue siendo el centro de un escándalo que ya lleva más de un mes y que el gobierno no logra cerrar. Un viaje, un avión privado, una esposa, un periodista cuya productora tiene contratos en la TV pública, una TV pública que Adorni dijo que iba a cerrar, y el costo real, el doble de lo declarado, y una Patricia Bullrich, en un mismo foro donde Milei habló de la inflación, que tuvo que responder a una pregunta sobre el tema. Y con toda la experiencia política que tiene, habiendo sido parte del gobierno de Carlos Menem, del de Fernando de la Rúa, desde el ingeniero Mauricio Macri y ahora del de Javier Milei. Con toda esa experiencia atrás, la respuesta fue, de vuelta, cito textual, punto, basta, no quiero explicar nada. Esto no es exactamente un ejercicio de transparencia republicana. Y por debajo de todo esto, la interna. Dos modelos de construcción política dentro del mismo partido chocando en cámara lenta o no tan lenta. Los territoriales, ponele, que construyen con cargos y fondos, con presencia en municipios. El armado bonaerense de Karina. Y los digitales, las Fuerzas del Cielo, los que construyeron poder con la viralización, con operaciones en redes, con la lógica de que si dominás el relato online podés dominar la política. Pero esta semana Karina movió fichas. El hombre de Caputo en la Cámara Baja bonaerense, Agustín Romo, perdió la presidencia del bloque. Sin anuncio, sin comunicado. En los medios decían que había aceptado correrse, pero en redes sociales lo negó durante varias horas. Dos mundos, dos idiomas. Pero hay algo que me interesa más que la interna. Algo que pasaba mientras el algoritmo se ocupaba del monosilábico gordo Dan. Volvemos a Peter Thiel. Peter Thiel llegó a Buenos Aires hace ya un par de semanas. No hubo conferencia de prensa, no hubo foto oficial. Agenda reservada. Estuvo recorriendo el país. Perfil muy bajo. El más bajo posible para uno de los hombres más influyentes del capitalismo del siglo XXI. Que la socióloga Shoshana Zuboff calificó como capitalismo de vigilancia. Antes de la reunión con Milei, tuvo un encuentro privado con Santiago Caputo, el asesor presidencial y estratega comunicacional del gobierno, el hombre detrás de las fuerzas del cielo, que esta semana perdió otra batalla interna sin que nadie lo dijera en voz alta. Los temas, según fuentes cercanas al encuentro, fueron el escenario internacional, la dinámica tecnológica global y, cito, el lugar de Argentina en el nuevo mapa de la IA y los datos. Y hoy, Peter Thiel pisó la Casa Rosada. Pero, ¿quién es este Peter Thiel? Cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook, que entró cuando Zuckerberg tenía 20 años y apenas una idea. Fundador de Palantir, financiador de candidatos republicanos, uno de los ideólogos más influyentes de la derecha tecnológica global. El hombre que en 2016 subió al escenario de la convención republicana para apoyar a Donald Trump cuando hacerlo todavía tenía un costo reputacional enorme en Silicon Valley. No es un empresario que visita Argentina para invertir en startups. ¿Y qué es Palantir? Palantir es una empresa de inteligencia artificial especializada en defensa y seguridad, fundada en 2003, después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. Se fundó con financiación, al menos 2 millones de dólares del programa Incutel de la CIA. Recibió también colaboración de los analistas de la CIA y esto permitió crear herramientas a medida para la integración y el análisis de datos de múltiples fuentes, es decir, vigilancia interna en ese contexto post 11 de septiembre donde el país de la libertad pasó a ser el país de la vigilancia, ¿no? Y con la excusa de los atentados empezaron a restringir estos principios que uno entendía que eran inherentes a la condición humana, ¿no? Los derechos personalísimos, dice siempre algún abogado acá en nuestro país. Lo cierto es que las herramientas de Palantir las usan ya ejércitos y fuerzas de seguridad en todo el mundo. El ejército de Estados Unidos desde 2017 con contratos millonarios para lo que el Pentágono llama literalmente la kill chain, la cadena de la muerte, identificación de objetivos, toma de decisiones en combate, automatización de la guerra. ICE, este organismo policial migratorio que deporta justamente migrantes y no tan migrantes en Estados Unidos, usa Palantir para localizar y detener personas. E incluso esta empresa tiene una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa israelí. Sus herramientas se usaron en Gaza, en Líbano, en Irán. Y esta semana, además, Palantir publicó un manifiesto que no es una campaña publicitaria, es más bien un programa político. Y como Thiel acaba de reunirse con el presidente argentino, me parece que vale la pena leerlo. El manifiesto no es un documento secreto, está publicado y lo puede leer cualquiera. Es una selección de tesis extraídas del libro del CEO de Palantir, Alexander Karp, titulado La República Tecnológica, Poder Duro, Creencias Suaves y el Futuro de Occidente. 22 puntos. Te leo algunos. La élite de ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación. La era atómica está llegando a su fin. Una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar. El servicio militar debería ser un deber universal. Algunas culturas han producido avances vitales para la humanidad, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. La capacidad de las sociedades libres para prevalecer requiere poder duro, y ese poder duro en este siglo se construirá sobre software. Esto no lo escribió un think tank de Washington, sino que lo escribió la empresa de la que Thiel es cofundador, la empresa que nació con la platita de la CIA, la misma empresa cuyo CEO tiene una frase que me interesa dejarte. Palantir existe para asustar a los enemigos de sus clientes. La única forma de evitar la guerra es que tus adversarios se levanten y se acuesten con miedo a tu capacidad tecnológica. Analistas europeos que llevan años estudiando a Palantir señalaron esta semana algo que me parece clave. El 50% de los ingresos de esta empresa viene de los gobiernos y por lo tanto de tus impuestos, podríamos decir. No es una empresa que venda ideas, es una empresa que vende control. Y una vez que entra en una institución, una policía, un ejército, es extremadamente difícil de sacar. Los flujos de trabajo se adaptan a su plataforma y esta se vuelve indispensable. Países europeos que quisieron romper el contrato descubrieron que ya no podían. La Deutsche Welle tituló esta semana sin rodeos: Tecnofascismo. Un director de análisis político español llamó a este manifiesto un programa político fascista, no democrático. Otros hablan de una declaración de guerra abierta y de una imposición colonialista. Pero lo que más me importa no es lo que dice el manifiesto, sino todo lo que implica. Implica que hay actores privados, empresas, no estados, que están diseñando el orden global de este siglo XXI. Que tienen más capacidad tecnológica que la mayoría de los ejércitos del mundo. Que están subsidiados por gobiernos, pero no responden ante ningún parlamento. Que visitan Buenos Aires, se reúnen con el presidente y le hablan de cuál es el lugar de la Argentina en el nuevo mapa de la IA y los datos. ¿Qué mapa? ¿El de quién? Y por sobre todo, ¿con qué lugar para nosotros? Sabiendo que el hombre de Milei, que tiene contactos con Silicon Valley, o que tenía, o que era el hombre de Milei, ya a esta altura uno no sabe, era el ex candidato al premio Nobel, Damian Riedel, que dijo que Argentina es un país que tiene de todo, pero que el problema son los argentinos. Entonces, si nos preguntamos con qué lugar para nosotros, para entender la respuesta, también me parece que hay que ir un poquito más allá de Peter Thiel, a otro nombre, Nick Land, británico, filósofo, académico de la Universidad de Warwick. No sale en los diarios, no da entrevistas en televisión, no tiene ningún cargo, ningún gobierno. Pero sin embargo es probablemente el filósofo más influyente de la derecha tecnológica global. El marco conceptual del que Thiel, Musk y el entorno más duro del trumpismo se vienen nutriendo durante los últimos 20 años. Y su idea central se llama aceleracionismo. El aceleracionismo dice esto: el capitalismo no es un sistema que pueda reformarse ni frenarse. Es una fuerza autónoma, histórica, casi biológica, que avanza con una lógica propia. Y la respuesta correcta no es resistirlo, porque la resistencia, según Land, es inútil. La respuesta correcta es acelerarlo, empujarlo hasta el límite, hasta el colapso transformador, hasta que genere algo que todavía no podemos nombrar porque todavía no existe. Y en ese esquema no hay lugar para la política, no hay lugar para el Estado, no hay lugar para los acuerdos, no hay lugar para las instituciones, no hay lugar para los parlamentos. Todo eso es fricción. Todo eso ralentiza el proceso. Y sobre la inteligencia artificial, Land dijo algo que me parece la descripción más honesta y más aterradora del momento que estamos viviendo. Dijo que la IA es una invasión desde el futuro. Un espacio de inteligencia que se ensambla desde adentro mismo del presente, usando los recursos de sus propios enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Los humanos, nosotros, los que proveemos los datos, la energía, la infraestructura, el capital, los que construimos las herramientas que nos van a reemplazar. Porque en la visión de Land, los seres humanos no somos el destino de ese proceso. Somos el combustible. Ahora bien, Land no inventó a Thiel, ni Thiel necesitó coincidir con Land para fundar Palantir. Pero hay una continuidad de pensamiento que no es casual. Esta idea de que las élites tecnológicas tienen obligaciones que van más allá de los estados nacionales, que algunas culturas son disfuncionales y regresivas, que el poder duro del siglo XXI se construye sobre software y no sobre ejércitos, que la democracia es fricción. Todo eso tiene la marca del pensamiento de Land. La diferencia es que Land lo escribía en textos de filosofía oscura que circulaban en foros académicos, mientras que Palantir lo escribe en un manifiesto con 22 puntos y Thiel lo discute en Casa Rosada. Y acá es donde el mapa se vuelve muy concreto, muy local, muy nuestro. Thiel y Caputo hablaron del lugar de la Argentina en el nuevo mapa de la IA y de los datos. Una frase que necesita una pregunta obvia. ¿Por qué Argentina? ¿Qué tenemos nosotros que hace que uno de los hombres más poderosos del capitalismo tecnológico global venga hasta acá, hasta el culo del mundo, con agenda reservada, para reunirse con el asesor presidencial, también con el presidente, pero me parece que la reunión más importante debe haber sido con Caputo? La semana pasada nosotros hablamos de energía. Hoy te agrego un dato que en ese momento no dije. Los grandes modelos de inteligencia artificial consumen para operar y para entrenarse muchísima energía. La IA no es solo software, es infraestructura física. Todo lo que está en la nube también está en algún data center, en algún lado. Es infraestructura física que necesita dos cosas por encima de todo. Energía y agua. Agua para enfriar los servidores. La Patagonia tiene agua dulce en cantidad que pocas regiones del mundo pueden ofrecer. Tiene viento, los corredores eólicos más potentes del hemisferio sur. Tiene Vaca Muerta, la segunda reserva de shale gas del planeta. Tiene litio. Esta semana se confirmó un nuevo yacimiento en Yaminué, Río Negro. Una formación de pegmatitas que los geólogos llevan años estudiando. Argentina tiene el 21% de los recursos mundiales de litio. El 21%. Y tiene algo más que no se mide ni en toneladas, ni en megawatts, ni en dólares. Que es un gobierno que en 2 años desarmó sistemáticamente la capacidad del Estado de negociar de manera soberana sus propios recursos. A principios de año, casi sin cobertura, trascendió que un empresario catarí compró 10.000 hectáreas en la Patagonia, con 3 centrales hidroeléctricas incluidas, sin licitación pública, sin que fuera tapa de ningún diario, sin que nadie en el Congreso lo discutiera. 10.000 hectáreas, 3 centrales hidroeléctricas no conectadas al sistema energético nacional. Silencio total. En el primer editorial de este año te dijimos que el gran reset de Milei no es la destrucción por ineficiencia, no es que sea un tarado que le salen las cosas mal. Es destrucción por doctrina. Es un tarado que le salen las cosas bien, podríamos decir. Y hoy tenemos más evidencia de quién es el destinatario de esa doctrina. Un Estado desarmado no puede negociar, no puede decir que no. Un Estado desarmado es un territorio que espera que llegue alguien a definir su lugar en el nuevo mapa. Y llegó alguien. Yo no te pido que te alarmes, te pido algo mucho más simple. La próxima vez que alguien te diga, mirá cómo se pelean los libertarios, se van a seguir peleando. Pero esa es exactamente la noticia que el algoritmo va a elegir mostrarte. Y acordate, las dos cosas son reales. La pelea de Le Moyne y el gordo Dan en X, y Thiel en Casa Rosada hablando del futuro de la Argentina y de sus recursos naturales. Las dos cosas pasaron, las dos cosas son reales, pero solo una es importante.